girl boys. My one just as sweet as an apple on a tree. I'ma tell all you people how my little girl name been sending me. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 978-00-38. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta emisión de Hablando y Cooperando. Hoy que es martes 15 de agosto de 2017, hoy es el día de la Asunción de la Virgen. Queremos mandar un saludo muy grande a todos los compañeros del mercado de flores y hortalizas de la Central de Abasto de la Ciudad de México, que hoy celebran su aniversario, como siempre, en una de las fiestas más grandes del mundo. Lo digo en serio. Siempre llevan a los mejores artistas que están actuando simultáneamente entre 8 y 10 escenarios diferentes con todo lo que se tiene. Un gran esfuerzo que hacen ellos para preservar estas tradiciones, para preservar la alimentación de la gente y bueno, para pasarla en realidad muy bien. Esperemos que todo esté perfecto, que estén muy contentos y que sirva para salir adelante. Bien, nuestro teléfono en cabina 97 8 52 52. En Facebook y Twitter nos encuentran como La Voladora Radio. Nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, aquí están los datos donde puedes hacer los donativos. Esto es en el Banco Azteca, a nombre de nuestra compañera Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es 34-76-13-65-60-06-89. La estación de Amecameca nos ofrece música en vivo de jueves a domingo y tiene lugares para eventos sociales. Ellos elaboran los alimentos de manera tradicional italiana, seleccionando los más frescos y crujientes ingredientes orgánicos. Nos esperan en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca, México, con el teléfono 97 8 05 86. Es importante que lo anoten porque tienen servicio a domicilio. Nuestros amigos, nuestros buenos amigos de Neuróticos Anónimos nos esperan en los siguientes grupos: Fe y Tolerancia, que se encuentra en la calle 18 de marzo número 13, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Valor y Sabiduría nos recibe en la calle de la Rosa, número 109, también en Tlalmanalco, Estado de México. Sus sesiones de lunes a viernes, perdón, de 11 a 12:30 p.m. Valor y Serenidad, en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena, que está en la calle de la Campana, número 22, calle en Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m.

Gracias a todas las personas, funcionarios de casilla, capacitadores, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales y votantes. Hicimos unas elecciones limpias y transparentes. Ahora debemos involucrarnos aún más con el país, informarnos y opinar sobre el desempeño de las personas que elegimos. Hola. Conocer nuestros derechos, elaborar propuestas y exigir resultados. Nuestra labor como ciudadanía apenas comienza. Juntos haremos más por México. Tú decides hacia dónde vamos. Instituto Nacional Electoral, INE. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, este es un boletín de urgencia. Don José de Jesús Hernández Anguiano desapareció desde el 26 de julio de este 2017. Él tiene 67 años, mide 1.71, su complexión es delgada, su cara oval, su cabello corto y lacio, sus ojos café oscuro mediano, su boca grande, su mentón oval, sexo masculino obviamente, peso 70 kilos, su tez morena clara, su frente mediana, sus cejas pobladas, su nariz recta, sus labios gruesos, sus pómulos planos y como seña particular tiene su dentadura en la encía superior e inferior completa, usa anteojos transparentes, la barba partida y tiene algunos lunares. Él desapareció en el municipio de Ozumba. Es muy importante que tratemos de apoyar en estas iniciativas, repito. Don José de Jesús Hernández Anguiano, hay muchos letreros al respecto y hay que echarle las ganas para localizarlo y que esté con su familia. Bien, nuestro teléfono en cabina, repetimos, 978-5252. Hemos recibido diversas solicitudes de que hablemos de política. Creo yo que este espacio es el único lugar en la radiodifusión mexicana en donde no se ha hablado de Venezuela. Y pues ahora hablaremos, aunque sea tangencialmente, de todos estos fenómenos. Bien, resulta que mañana se negocia el Tratado de Libre Comercio, como ustedes saben, celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México, en una situación de economías muy, muy, muy asimétricas, una palabra muy elegante para señalar la desigualdad. Bien, miren, vamos a suponer que de repente me asocio con dos amigos millonarios para poner una empresa. Voy a entrar con 10 mil pesos y esos 10 mil pesos los saco de, pues, quitar el gasto de la casa, de conseguir prestado con los compadres, con medio mundo y volviéndome loco. Y mis amigos van a meter 1,000,000 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque tienen el dinero para hacerlo, porque se les hace buena oportunidad, etcétera. En esa simetría vamos a entrar, obviamente sabiendo que cada quien va a ganar cantidades muy diferentes. Al año, ¿qué va a suceder? Si nos fue mal, pues a ellos les va a ir relativamente mal, porque habrán perdido 1,000,000 pesos que de todas maneras sabían que lo estaban arriesgando. Lógicamente, su pérdida va a ser mucho más grande que la mía. Pero yo voy a perder un dinero que distraje de la casa de ustedes y que le debo a los compadres, a todos los que confiaron en mí. Bien, Pero si ganamos, entonces va a ser peor. Estas personas van a haber ganado, lógicamente, 1,000,000 de pesos cada una, y yo vamos a suponer que gano los 10,000 pesos que no me van a sacar de ningún problema. Esa es la situación con el TLC. Estamos hablando ahorita de una bolsa aproximadamente de 316,000,000,000 de dólares, que es lo que estiman es un déficit comercial que tiene Estados Unidos frente a los dos restantes países. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto va para el sector exportador. Y el sector exportador está compuesto por empresas predominantemente norteamericanas. Es decir, ¿qué es lo que nos festinan principalmente que estamos exportando? Aparte de nuestra mano de obra, motores. Los motores que se hacen en México no son mexicanos. Aparatos eléctricos de tecnología, pantallas, computadoras, etcétera, etcétera. Cuestiones que obviamente no son de marcas mexicanas. No he visto yo que alguien traiga una computadora González o que traiga una tablet marca Godínez, en fin, ¿no? Sino que estas computadoras son de empresas transnacionales y aquí, obviamente, tanto el capital chino como el capital japonés, el capital coreano, etcétera, etcétera, han fundado grandes maquiladoras en la frontera, supuestamente mexicanas, con el fin de entrar en este asunto de libre comercio. A cambio, ¿qué hay? México importa gasolina. Imagínense, exportamos petróleo y compramos gasolina. Es como si vendiéramos naranjas y compráramos jugo de naranja. México importa maíz. México importa huevo. Como si no hubiera elotes y como si no hubiera... Bueno, no entremos en terrenos escabrosos porque vamos para adelante en el programa. En esta situación tan difícil, tan verdaderamente difícil, se van a centrar nuestros negociadores mexicanos, encabezados por un señor que se llama Kenneth Smith. Entonces ya por ahí le pueden ir midiendo cómo ve el asunto. En este entorno de sumisión tan descarada, de la cual pueden hablar tanto el Julián Álvarez como Rafael Márquez, etcétera, etcétera, y en el cual pues México no hace más que responder a los intereses del imperio, algo que ya era grave con Fox. ¿Por qué? Porque el señor no tiene otra mentalidad más que servir a los gringos, pero ahora se está tornando esto más grave. El problema es qué va a negociar México. En efecto, ¿qué va a negociar México? ¿Cuál es su fuerza negociadora? Oye, Estados Unidos, ya no te voy a mandar braseros. Oye, Canadá, ya no te voy a mandar trabajadores temporales. ¿Qué puede negociar México que no sean los artículos que las mismas empresas norteamericanas, canadienses y de otros lados del mundo producen aquí en México? ¿Vamos a dejar de entregar petróleo? Creo que sería una buena oportunidad, ¿no? Pero esto es impensable. en el grupo de tecnócratas que tenemos aquí gobernando. Vamos a mandarles toda la droga y a liberalizarla aquí. ¿Y que se mueran de pachecos los gringos? Pues no, vamos a seguir matando a los mexicanos y que se sigan matando para que los gringos no se droguen. En fin, en estas condiciones, con un terreno materialmente perdido, va México a la guerra. En aquella época nos cantaban una cancioncita que se llamaba Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena, y así es esto. ¿Qué va a negociar Canadá? El famoso capítulo 19, que son los paneles de negociación en materia de conflictos. ¿Qué es lo que pide Trump? Que simplemente él va a actuar unilateralmente, cuando quiera va a romper el tratado y cuando no quiera, pues va a obligar a que se cumpla. ¿Qué es lo que quiere Trump? Consiguientemente, terminar con ese panel de negociación que ha tenido ciertos éxitos para México, como en el caso del atún, como en el caso de algunas verduras como la lechuga, como el jitomate, etc. Es lo que quiere Trump, abolir ese sistema. México quiere que no se termine ese sistema y de lo demás continuaremos platicando en un momento. Gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8:34. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y Cooperando. Regresamos. Bien, estábamos platicando acerca de lo que va a negociar México en el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Cualquiera de ustedes dirá, bueno, ¿y a nosotros qué? Pues si esa es una bronca de los que tienen mucho dinero y etcétera, etcétera. Pues fíjense que no, porque tanto Estados Unidos como Canadá van a pedir que México suba los sueldos, ¿sí? Que México suba los sueldos ¿Por qué? Porque es una competencia verdaderamente desleal el que un trabajador mexicano gana en una semana lo que un trabajador gringo gana en una hora. ¿Lo escucharon bien? Un trabajador mexicano gana en una semana lo que un trabajador gringo gana en una hora. Obviamente esto implica que nuestros sindicatos son un cotorreo. Aún los que se sienten más buenazos, etcétera, etcétera, pues nada más van a negociar unos aumentos salariales que van alrededor del 3% cuando bien les va. Y también nuestros trabajadores mexicanos. Nadie alza la voz, nadie alza la mano, saben que se están muriendo de hambre, saben que solo comen una vez al día, pero ahí están recontentos, ¿no? Y por eso votaron así corporativamente por el PRI, y otros se sintieron muy, muy buenazos y no fueron a votar para que de todas maneras gane el PRI. Y se sostuviera esta cuestión. Bien, pues ahora resulta que nuestros adversarios en la negociación van a pedir que se suban los salarios en México. Imagínense, ante esto, pues lógicamente va a venir la simulación. Van a regañar algún chivo expiatorio, van a inventar algún tipo de vale, alguna cosa así, van a decir que nuestro sistema de Infonavit, Seguro Social y todo es maravilloso, en fin, de tal forma que el impacto en los salarios, el impacto en la descarada explotación de la mano de obra mexicana ya no exista. Esto es lo grave. Por eso se va la gente a Estados Unidos, porque se muere de hambre aquí. Por eso se va la gente a Canadá, porque se muere de hambre aquí. Prefieren morirse de frío que de hambre. Y tenemos millones y millones de personas viviendo allá, y aquí nos sentimos muy bravos de que no los van a correr, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es un mecanismo de explotación que sucede a ojos vistas y con toda la tolerancia de todo el mundo. Bien, ¿cuál es el otro capítulo? El capítulo agropecuario, por el cual, si nosotros vemos alrededor, vamos a encontrar milpas maravillosas. Realmente hay algún problema porque unas están cayendo de tanta agua que ha caído, y sin embargo pasa uno, el nivel de crecimiento ha sido verdaderamente exponencial, parece que vamos a tener una buena cosecha. Pero ¿para qué va a servir esa buena cosecha si no llega a las mesas mexicanas? ¿Para el autoconsumo? ¿Para forraje? Pues señores abusados, porque por capítulo de TLC, por capítulo agropecuario, todo el maíz que produce Nebraska, que produce Utah, que producen las Dakotas, etcétera, etcétera, lo vamos a comprar los mexicanos. Sí, maíz amarillo en diferentes formas y cualidades, que va a entrar, pues lógicamente, aprovechado por Maseca. Va a venir una embestida, yo me imagino, gigantesca en contra de la tortilla, en contra de las tortillas mexicanas, porque hay que sostener la política agropecuaria del señor Trump, y de eso sí nadie dice nada. En esas condiciones va México a lo del tratado. Va México esperanzado en que Mr. Trump no se vaya a levantar, que Monsieur Trudeau tampoco se vaya a levantar de la mesa, porque si no, ¿quién nos va a transar? Esa es la disyuntiva. Por eso debemos de organizarnos, por eso debemos tener formas que nos permitan organizar esa producción y colocarla frente a otras organizaciones que compren nuestros productos. De otra forma, esto es lo que vamos a ver. Van los campesinos esperanzados y se plantan en la zagarpa. Y la idea es que les den dinero para producir, dinero que por otro lado bastante bien les hace a sus líderes y llega poquito para ellos. Pero no ese es el problema. El problema es que México produce y produce mucho. De lo que se vende en las centrales de abasto, se calcula que aproximadamente otro tanto igual se ha quedado ya sea en la parcela, se queda en el camino porque no va a alcanzar precio. El campesino prefiere voltear la cosecha y ver qué va a sembrar el año que entra. Podemos pasar por las carreteras y vamos a ver cargas completas de naranjas tiradas en el piso, de mangos, en fin, de lo que a ustedes se les antoje, que pues van a acabar de abono en ese lugar, porque simplemente no alcanzan precio. Frente a eso vamos a encontrar nosotros una especulación galopante que recala en las tiendas de descuento. ¿A cuánto está el jitomate hoy? ¿A cuánto está el aguacate hoy? ¿A cuánto está el limón hoy? Vean en cuánto está eso, digamos, en cualquiera de las tiendas de descuento aquí, y en cuánto está en el mercado, en los portales del mercado. No hay comparación. Es decir, frente a 80 pesos que se encuentra el kilo de aguacate en las tiendas de descuento, aquí afuera de la iglesia lo vamos a encontrar a 10 pesos. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que ver. Bien, pues Mambrú se fue a la guerra. Esperemos que a don Ken Smith y todo su grupo de negociadores, donde va nuestro buen amigo Guajardo, que promete que ahora sí se va a fajar los pantalones, y toda una serie de negociadores que son, no son otros más que los gerentes, más que los capitostes de esas empresas transnacionales que sí se verían afectadas con un cierre de fronteras de Estados Unidos a los productos, como dicen ahora cuando agarran a los rateros como los gobernadores, etcétera, de productos presuntamente mexicanos que no van a encontrar lugar de mercado. Bien, comentaríamos en este momento que, como dicen, el que es perico donde quiera es verde y el que es tarugo donde quiera pierde. Estos son los resultados de nuestras políticas, de nuestros pactos por México, etcétera, etcétera. Y yo sí me pregunto si se les cae el paradigma a los compañeros, no digo del ITAM, porque conozco gente del ITAM muy decente, pero pues hay gente que se encuentra en el gobierno que no lo es tanto. ¿Qué van a hacer ahora que se caiga el paradigma de la exportación de Estados Unidos? ¿Cómo van a sostener el país? ¿Cómo van a sostener una candidatura como la de este hombre, José Antonio Meade? ¿Y cómo se van a hacer las cosas de aquí en adelante? Si, como decía aquel changuito, ahora que se sabían todas las respuestas, les cambiaron las preguntas.

esos programas resultarán muy onerosos, o esos programas tienen un fin estrictamente político, como sucedió en esta pasada elección del Estado de México. Que dicho sea de paso, pues nos marca cuál es la idea del señor Peña Nieto, ahora que ya le cacharon, ¿no?, la bronca de Odebrecht, ¿no? Vamos viendo cuál es la idea. Su idea es que si en el Estado de México se logró una elección a billetazos, pues ¿por qué no hacer lo mismo para la presidencial, para la grande? Pues sacarla a billetazos. De todas maneras, los sindicatos están controlados, la gente se siente muy disciplinada y muy apegada a que la sigan robando, a no comer, a vivir en un entorno de miseria. Y vamos a encontrar cuestiones como en San Felipe del Progreso, el Oro, etcétera, a donde la mayoría de la gente no está en México porque emigró y sin embargo votaron ese día puntualmente. Bien, ya analizaremos estos fenómenos un día de estos. Pero repito, ¿qué es lo que sucede con estos programas sociales? Que resultan siendo onerosos porque no hay forma de que se consiga un dinero de retorno. Frente a eso, la Organización Social para el Trabajo, que implica a las cooperativas, que implica a los propios sindicatos cuando son virtuosos, que implica a los ejidos, a las comunidades indígenas, en fin, esa organización natural establecida en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, obviamente, esa organización social para el trabajo sí genera riqueza y sí genera empresas verdaderamente competitivas. Vas a decir que en estos momentos aproximadamente el 80% del alimento que se consume en toda la zona metropolitana del país proviene de la central de abasto de la Ciudad de México y los sistemas aledaños. El 80% de lo que usted va a consumir hoy. No se anden creyendo que en el Walmart salen de los anaqueles las verduras, ¿no? El 80% de lo que vamos a consumir viene de ahí. Tenemos empresas como Pascual, que es la única refresquera mexicana y que compite no solo en eficiencia, sino en una calidad inmensa con las grandes refresqueras transnacionales. Tenemos el sistema de cooperativas de ahorro y préstamo que compiten con los bancos. Tenemos una Caja Popular Mexicana con 2,500,000 de socios frente a Banamex o Bancomer, que en sus mejores momentos llegan a tener 300,000 cuentavientes, lo cual es una vacilada frente a ese sistema que afortunadamente tenemos. Tenemos a Tradoc, trabajadores democráticos de Occidente, ellos sus llantas, ellos hay que recordar que fue la huelga de la llantera Euskadi, sus llantas son el principal producto de exportación sobre ese rubro de México, es decir, la llantera que más exporta es Tradoc. ¿Qué decir de la Cruz Azul? En fin, no meten goles, pero pueden hacer excelente cemento y compiten con una industria transnacional que tienen que enfrentar todos los días. Esas son las cooperativas y esas son empresas de la gente, propiedad de sus propios trabajadores, propiedad de sus propios integrantes, que a diario salen y confrontan con gran éxito esta embestida verdaderamente bestial, desatada en contra de la economía nacional. Invitarles, por último, a que compren lo mexicano, a que tengan una buena alimentación, a que le den a sus niños cosas saludables. Y con ello, tanto harán que la gente de este país tenga riqueza. Y si usted vende zapatos y los campesinos tienen dinero, le van a comprar zapatos. Y si usted vende lápices y los trabajadores tienen dinero, le van a comprar lápices. Pero si usted va y compra productos importados, ¿quién le va a comprar lo que usted vende? La empresa donde usted trabaja se va a ir a la quiebra y usted se va a quedar sin trabajo. Esta es nuestra invitación, ir hacia adelante. Si México no tiene nada que defender y no tiene nada con qué negociar, pues las conclusiones van a ser evidentes. Canadá tiene el mejor nivel de vida del mundo. Y contra eso no podemos competir. Nos hablan de que ya bajó la miseria en México, está en niveles ínfimos. Yo pregunto, ¿quién es más miserable? ¿La persona que carece de todo o el presidente de la República que hoy declara eso? ¿Quién es más miserable? Resulta que estamos con un trabajo que repuntó y que está a niveles impresionantes. Pero ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto puede llevar a su familia? Esta meditación es importante y seguiremos en la próxima hablando y cooperando. Muy buenos días. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha Hablando y Cooperando todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y Cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.